a la gente le gustó harto el capítulo del 19. 19-20, porque como yo soy medio weoncito, subí dos veces un capítulo, pero... Alguien me dijo, oye, dicen que no suban... Y yo, ya. Estaba curado cuando subí esa wea. Dile a Rumino que no esté curado cuando suba los capítulos, eso no es que ni yo no entendí. Lo dije en el programa, ¿no te acuerdas? ¿Recordemos? Estamos esperando todavía. Ya empecemos a... ¿Y vino la mierda? ¿Quién? ¿Un traidor de la rémora? ¿Vino o no? Ahí viene. Ahí viene entrando. Yo no me había dado cuenta, es un cojo, ¿ah? ¿Eh? Arrastrándose. No es un gusano. Es una rémora. Muy bien puesto el nombre de rémora. La claria se arrastra también. Yo quedé bien obsesionado con la claria. Estoy orgulloso por el sobrenombre, sí. Muy buen sobrenombre. ¿De la rémora? ¿Te gusta? Es que es un pez muy nuevo. ¡Ay! ¿Ya ha averiguado la rémora? Ya tú buscaste, cuando yo te empecé a decir rémora, tú buscaste en internet que era rémora. Yo también busqué lo que era mantarraya. Cuando me autodenominé mantarraya porque nadie me puso un solo nombre. Y era un pez enigmático, misterioso, que vivía en el fondo del mar. Siempre alejado de los demás peces. Ah, está bueno. ¿Y yo? Nada que ver con conmigo. Y yo el salmón. Yo soy el salmón. Siempre contra la corriente. Nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo, yo voy con la corriente. Sí. Sigue la corriente, pues. Ya, y empezamos, ¿no? Empezamos. Prende la radio, cassette. ¿Trajiste cassette o no? ¡Uy, qué buen cassette! Un 12 pulgadas. Weón, tenés buenos equipos. Es un cromado. Sí. Es un cassette cromado. ¿TDK? Todo vintage. Bien, weón. Ya, pues, weón, partamos. Está lloviendo, no quiero grabar. Es el Tierra 2 de invierno. Temporada de invierno. ¿Otoño-invierno? Temporada de otoño-invierno. Vamos, comencemos. Viajemos a la Tierra 2. Felipe, Tierra 2 es un concepto, no viajamos. Te cuento un poquitito. Pedro, te cuento un poquitito. También es un concepto decir viajamos a la Tierra 2. También es un concepto eso. Ah, ya. Pensé que por un momento dije, puta, una persona de 36 años. 37 años está imaginando que de verdad estamos viajando a un lugar. Me incomodo un poco. ¿Partam? Súbete a la nave. Súbanse a la nave, mierda. Soy el comandante, mierda. Ahora tú pasáis la palanca de cambio, pues. Ahí. No es la palanca de cambio, es un fleto. ¡Qué ordinario! ¡Qué ordinario! Puta, cuando lo hacía yo, no era ordinario. ¿Cómo cuando lo hacía yo era ordinario? Cuando lo haces tú, no, estoy muy enredado. Puta, no debía haber tomado eso. Ya vamos, parte la wea. Ponle parafina, mierda. ¡Qué ordinario llegaste! Pero ponle parafina, mierda. Es que Cuba me enseñó muchas cosas. Aquí comienza el capítulo número 20 de Tierra 2. Mi nombre es Pedro Rubinotti y me acompaña el pececillo. Hola, soy Felipe Abello, el pez, y estamos ya en otra jornada de Tierra 2 para analizar todo el acontecer noticioso, lo sucedido en nuestra ciudad Santiago y por supuesto en nuestro país Chile. Estamos contentos porque estamos iniciando un nuevo giro en lo que es el programa Tierra 2. Porque desde ahora vamos a ser como la dupla de los jugos Watts. Tú vas a ser el guatón enojón y yo voy a ser el reemplazable. ¿Ya? Esa va a ser la dinámica que vamos a tener desde ahora. Ah, bueno, y también viene una persona acá en el programa que, bueno, ustedes si escucharon el capítulo 19 ya saben lo que quiso hacer. Él es Rémora, el golpista. Buenas noches. Ya, ese era todo. Bueno, pero cállate. Que yo no fui el que comenzó el golpe de estado. No fue el impulsor, fueron los poderes prácticos que me influenciaron. Puede ser, le ha pasado a todos los grandes. Bueno, hoy día hicimos un trabajo periodístico en nuestro programa. Porque Tierra 2 en exclusiva. Estamos cansados que no nos tomen en serio, sí, esa es la verdad. Y por eso Tierra 2, y de verdad en exclusiva, cubrió la marcha estudiantil sucedida esta semana. La marcha de los universitarios liderados por la bella Camila Vallejos, que se trasladaría a nuestro amigo Fabricio Copano. Ojo, estamos, o al menos estamos averiguando. O al menos eso contó él. La Rémora estuvo ahí. Bueno, mandamos a la Rémora a las calles a reportear, a hacer trabajo en terreno, como bueno, como lo hacen todos los programas periodísticos, como lo es Tierra 2. Y la Rémora cubrió la marcha estudiantil y visitó la FECH. La FECH es un reducto que es comandado por la señorita, como bien dijo el amigo Pez, la señorita Camila Vallejo. Militante del Partido Comunista con un arito en la nariz. O sea que es como un hacha. Y según Fabricio Copano, se la habría taladreado el hombrón y con todo detalle. Recordemos un poco de lo que fue el capítulo 19, donde ocurrió eso. Recordemos. Weón, nada que ver, weón, somos amigos buena onda, todo bien. A ver, él. A ver, alguien anduvo taladreando. ¡Alarma de taladrus! No, Pedro, Pedro. ¡Alarma de taladrus! ¡El joven taladrus! ¡Taladró otra vez! ¡Karim Abdul-Jabbar volvió a sentar con su ancho celestial! ¡Es Fabricio Copano! ¿En serio, Fabricio? Me están dejando súper mal con una amiga que buena onda. Encuentro que más que nada su discurso es lo que más me gusta que ella. ¿Cuántos son amigos? Hace varios años, pero no, ese no es el tema. Yo la conozco, soy tu amigo hace muchos años. Pedro, no quiero hablar del tema. No quiero hablar del tema. Y yo, no, weón, es que no, es que no. Jueves, ¿puedes borrar esta parte? Si me preguntan a mí, es alarma de taladro, amigo Pedro. Lo vi, y es alarma. ¿Qué dice en la cancha, pececillo? Que es alarma de taladro, taladro, taladro, taladro. Taladró, taladró, taladró. Lo grito, lo grito, lo grito. Fabricio Copano taladró a Camila Vallejos. Chicos, chicos, chicos, jueves, primero que nada, borra porfa esta parte. ¿Qué dice Pachón? No, acá el comandante dice que no se borra porque fue alarma de taladro. Si me preguntan a mí, digo que es taladro, taladro, taladro. Fabricio Copano 3, Camila Vallejos 0. Borra esa parte, por favor, porque es una amiga, buena onda. Encuentro que lo que está haciendo, puta, es súper valorable. Encuentro que su discurso es más importante que todo esta weá del taladro. No sé qué significa, espero que signifique no, algo. No, ya, buena bueno, onda. Da, hay que reconocer que no sobrepasó. ¿Pero cómo la conociste? No, no, no, pero bueno, antes que cualquier cosa. Pero la conociste. Que pedir, yo, voy a pedir, yo voy a pedir disculpas a la gente de la Universidad de Chile, a Camila Vallejo, por decir que Fabricio, supuestamente... No, pero es que no es verdad. Se pasó, Copano. Qué ordinario, Copano. Pero si es real. No, no sé por qué. Weón, estábamos haciendo periodismo, weón. Estábamos haciendo periodismo. Bueno, fue por eso que yo salí a las calles y fui a buscar a Camila Vallejo para poder desmentir. Y está presentando su nota. Es mi nota. Está presentando su nota. Estáis presentando tu nota, Claudio Fariña. A ver, ven para acá el micrófono, Claudio Fariño. Mira, y presenta tu nota. ¡Pedazo de mierda! Salí a las calles, me recorrí. ¡Vida allá a las calles! Vives en la calle. No saliste de la calle. En la marcha, del día jueves. Y aquí está la opinión de la señora Camila Vallejos. Señora, señorita, se casó, la casaste. No, señorita Camila Vallejos, muy preciosa, muy hermosa. Ya, el buen caliente. ¿Qué es no, ubicado, weón? Estoy siendo un caballero. Caballero con una persona que fue muy amable. Vamos con la entrevista. Veamos lo que dice. ¡Cállate! Presenta tu nota, Keralto. Preséntala. Preséntala, weón. Okay, y vamos nota. Con la nota. Presenta tu nota, José Antonio Neme. Vamos con la nota de la señorita. ¡Presenta tu nota, Carla Zunino! ¿Has visto a Carla Zunino? Sí. Yo la conozco muy bien. ¿En serio? Más adelante daré. Yo tomé clases con Nachito Pop, me enseñó mucho el tema del ¿Nachito Plop? Nachito Plop. ¿Plop? Oh, Nachito Pop, un tipo de... Quizás se llama el notero pobre. De la red. Sí, quizás se llama el notero pobre. Uy, sí, me cago. Te digo una cosa, Nachito, estuve ahí hace 7 años. Cállate la boca. Toma nota del maestro. Vamos a la nota de jueves 21. Sí, mi nombre es Camila Vallejo, soy presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Ya te quería preguntar, más o menos, ¿qué tipo de relación tienes con Fabricio Copano, del Club de la Comedia? Ninguna relación, no conozco. O sea, lo conozco por la tele, pero no lo conozco en persona. Así es que a lo mejor lo vi en algún momento, lo saludé, pero no tengo ningún tipo de relación con él, en ningún caso. ¿Ningún tipo de relación de amistad? Nada. No, ningún tipo de relación de amistad. Y lo que me pregunto, ¿qué opinas tú de Felipe Abello y Pedro Luminó como personaje público? De Pedro Abello y Felipe Luminó... eso no tengo opinión, ¿por qué me pregunta eso? Ellos hablaron un poco de ti en el programa, comentaron el asunto de tu relación con Fabrizio a modo de juego. Ya, no sé, me parece que deben estar armando como un... ¿Un mini cagüín? Un mini cagüín que no va al caso, o sea, si ellos quieren hacer como farándula con lo que está pasando en el movimiento estudiantil, me parece una vergüenza. Pero no, yo no tengo ninguna relación con ellos. Si quieren hablar de mí, mis relaciones inventadas con otras personas, bueno, que se compren ese cuento y lo hagan, pero no, no tiene nada que ver con lo que está pasando a nivel nacional. Varias cositas acá, ¿eh? Muy buen trabajo. Muy bien, Camila. Qué bueno que nos pongas en nuestro lugar, el de unos huevones faranduleros que están hablando basura. A ver, de partida, dos cosas acá. Una, señora Vallejos. Señorita. Nosotros, señorita Vallejos. ¿Pero por qué no aclaramos primero a Fabrizio? Ah, me parece bien que lo desmienta, porque vino Fabrizio acá y se jactó de haber, como lo dijo con sus palabras, cepillado a la bella dirigente estudiantil. Y ahora nos enteramos por boca de ella que O.A. lo está negando, sí. Y sí sucedió, o dos, esta situación nunca sucedió. Se notaba sucedió, cierta incomodidad en sus palabras. Y el joven dirigente, Fabrizio Copano, nos mintió y por intentar agradarnos, por intentar... Es típico de como del de grupo de amigos, de decir, ay, yo me agarro esa mina para caer bien, para quedar de macho. Lo que pasa es que Fabrizio Copano sabe que para ingresar a Tela 2, a él le faltan... todavía medallas, le faltan sus buenas taladreadas. El amigo Pedro Ruminot, y yo sé que Pedro, a ti no te gusta contar esto, pero le he hecho el amor a las mujeres más bellas de este país. Incluso a las mujeres que están, muchas mujeres que están casadas con los hombres más poderosos de este país. Y usted, amigo Pedro, nunca quiere que se sepa eso, pero yo ahora, no voy a, sin dar nombre, voy a decir. Y tengo una noticia bomba que contar, porque el marido de una de las mujeres que usted, mi amigo, se taladreó, el hombrón sí que tiene lucas. Y tiene poder. Y la noticia, te digo algo, es bomba. Y es bomba de racimo. Ah, para el que lo entendió, si no, googlealo. Corta. Dos, Camila Vallejos. Yo no soy ningún payaso, mi amigo Pedro Romero tampoco. Pero ni siquiera se sabe nuestro nombre, dijo Pedro Avillo, que es un campesino. Y Felipe Ruminot, que un diseñador gay. Un bacán. Soy Felipe Ruminot, un diseñador gay. Un love. Y Pedro Ruminot, bueno, yo trabajo en su sindicato número 2. Pedro Ayo. Mire, señorita Camila Vallejo, si usted no conoce lo que es el progresismo en las comunicaciones, está muy mal. Dedíquese a estudiar también. Una cosa es andar perdiendo el tiempo y andar motivando que la gente salga a la calle a destruir paradero. Y otra cosa también es estudiar. Vaya a estudiar, señorita Camila Vallejo. Llevamos tres meses en paro. Y si le gustan, está bien que los jóvenes luchen. Y si le gustan, peleen. Entonces que vayan. Una educación justa, que lo hagan de calidad y gratuita. Entonces que lo vayan a hacer en el verano, para que no pierdan clase ahora. Si tanto le gusta pelear por sus derechos, señorita Camila Vallejo, tiene enero, tiene febrero, inclusive le doy la primera semana de marzo. Pero el resto del año, en el año electivo, se estudia. Y eso ustedes no lo están haciendo. Camila, te habla acá Pedro Avillo. Yo solo te quiero decir que estoy muy agradecido de tus palabras y que hayas hablado con Tierra 2. La verdad, cualquier crítica que me quieras hacer a mí, personal, yo la voy a tomar de buena forma. Estoy feliz de que hayas hablado con nosotros y la verdad es que te encuentro tan linda y sin temor a caer en la ordinariedad, porque voy a caer. Yo, todo lo que hagas me parece bien y, sí, repito, sin temor a caer en la ordinariedad, yo te aplaudo hasta los peos. Gracias, Camila. Bueno, yo, Camila, me subo también a Pedro y no quiero caer en la ordinariedad, pero yo te comería un mojón, porque te encuentro también bellísima y una gran dirigente. Y sin caer de ver, no quiero caer en la ordinariedad, pero Camila, chanta un peo en la tula y ande a estudiar. ¡Chao, chilenos! ¡Esto fue Tierra 2! No, pero... ¿Terminó el programa? No terminó el programa, está recién empezando, pero ¿cómo podéis decir eso? No podéis hacer romperla tú. No, ya, no, en serio. Es no. Que tú empezaste como que yo pensé que se podía hacer ordinario. Pero ya era un límite, ya lo sobrepasaste. ¿Cuál es el que... más ordinario que conoces tú? Sin decírselo a nadie. Más ordinario que hayas escuchado. Para mí el piropo más ordinario es el piropo falso. ¿Cuál es el piropo falso? El piropo falso. El piropo que no, que busca solamente que la persona se sienta bien. Solo para conseguir algo de ella. ¿A quién le he hecho? A mi señora a diario. A mi señora a diario. ¿Por qué tú? Hola, que estás bonita. Pienso eso realmente. Si la conozco hace 7 años, ¿puedo yo una mañana encontrarla bonita cuando ni siquiera se ha maquillado ni se ha duchado? A ver, si eso, yo hoy compré anillo de compromiso. ¿Anillo de compromiso, mi amigo? Sí. ¿Se va a casar, Pedro? Se va a casar, así es. Se casa el comandante. ¿Y por qué quieres formar familia? Ah, ya tengo. No, ya tienes familia, Pedro. Pero yo te quiero felicitar, Pedro. Muchas gracias. Porque tú has logrado formar familia. Y una bella familia. Y el hombre no está completo hasta que nos forma una familia. Y es por eso... Vamos a escuchar una canción de Alberto Plaza que se llama... Estarás esperando puñado de estrellas te vaya a buscar, o estarás atascada en el borde del cielo y no puedes saltar. No sé, no sé. Estarás confundida y no sabes la ruta que viene hasta aquí, o será simplemente que no quieres venir. ¿Qué será? ¿Por qué tardas? ¿Por qué pasan los años y no estás aquí? Corre, salta, despega, dale cura a este amor que no sabe morir. No me niegues la risa, tócame con las alas, milagro de abril. Pedro, te felicito por haber formado una familia. Ya, pero hablamos de ese tema, ya escuchamos la canción. Ah, pero si yo... Ah. Ya está bien, está bien. Vamos a hablar encima de la canción. No, porque ese es como... el problema es que nosotros no podemos escuchar la canción. Este lo va a poner la rémora después. Bueno, lo que yo iba. ¿Pero sabes quiénes nunca van a formar familia? Porque no pueden. ¿Quién? Los homosexuales. ¡Vaya! Ellos no pueden formar familia. Ya, primero ya contra... Primero es contra Camila y ahora es contra los homosexuales. No, estoy diciendo que no puedan formar familia y me gustaría que lo hicieran. Pero lamentablemente Dios a los hombres no les dio ovarios, no les dio trompas de Falopio. Y se adoptan... ¿Te gustaría que los homosexuales tuviesen...? Eso es lo que ellos quieren. No, pero tú dijiste eso es lo que lamentablemente no pueden formar familia. O sea, para ellos, esa gente no puede formar familia. Porque esa gente, esa es despectivo. No, pero no es despectivo. Para mí esa gente... Sí, es despectivo. ¿Por qué despectivo? ¿Por qué odias a los homosexuales? No, odio a los homosexuales. Te dieron el Duke Award, weón. Yo quiero mucho a los homosexuales. Obviamente. ¿Fuiste a la marcha? No. ¿Por qué no fuiste a la marcha de la igualdad? Porque en esta época de mucho frío, de virus sincicial, te puedes contaminar de la enfermedad que ellos todos tienen, pues. Así como los gatos, mi amigo. Todos padecen de asma. Los amigos invertidos, todos padecen de otra enfermedad. A algunos se les desarrolla, a otros no. A los más calientes se les desarrolla más. Esa enfermedad se llama el VIH. No, ya, córtala. Córtala. No, hay una peor enfermedad que el VIH. No, que sean homosexuales. Hay una peor enfermedad que el VIH. Hay una peor enfermedad que el VIH. Los homosexuales tienen más SIDA que los homosexuales. No estaba en conocimiento. ¿Te ha hecho este test de SIDA? Sí. ¿Cuántas veces? En 2 oportunidades. ¿Y cómo te ha ido? En la primera me salió mal. Salió mal. Me salió negativo. Pero la segunda vez, compadre, yo estaba así, cagado de miedo. Y de repente veo positivo, cagado de la risa. Salí a celebrar. ¿Sí? Tengo SIDA, te estoy diciendo que me salió positivo, weón. No es ningún chiste, me salió positivo. Y mira cómo estoy. Lleno de grana. Estoy lleno de herida, weón. Mira la herida expuesta. Pero eso es malo, ¿sí? Y cagaba la risa. Bueno, a lo que voy. ¿Sí? Hay peor enfermedad que el SIDA. ¿Viste? Pero tú no te detuviste en algo. ¿En jueves te sacó en cara que te estás repitiendo, que te estás copiando a ti mismo? Y no le dijiste nada. A ver, no entendí bien. Repitamos. No, jueves te dijo, oiga, pero eso ya lo dijo en el capítulo 4, Tierra 2. Bueno, pues el diagnóstico no puede cambiar. Ya, voy a continuar. Hay algo peor que la enfermedad del SIDA en los homosexuales. ¿Y qué es? Creerse que son inteligentes. Y me refiero al señor Pablo Simaldone. ¿Pablo Simeone? ¿Simaldone? ¿Cómo? Simeone. Pablo Simeone. Escritor de 3 libros. Mamá, que estás en los cielos, el primero. Lo leí. Horroroso. Segundo libro. No me acuerdo el tema, también bueno lo leí. Que bueno que estás en los cielos para no leerlo. Para no leerlo. Segundo libro. Me gusta poquitito la Duca. Y tercer libro. Chúpame el hoyo que soy fleto. No quiero caer en lo ordinario, pero si hicimos el tercer libro. Eso, mi amigo, es mala literatura. Prefiero inclusive a un Isabel Allende. A un Isabel Allende que también es básica. Oye, pero por último se le entiende. A Pablo Simaldone no se le entiende nada. Pero... Entonces, señor Simaldone, primero dedíquese a ser buen escritor y después ando organizando marcha. Porque ahora están haciendo marchas por todo. Ayer me pareció que el café Starbucks de aquí de Santiago también están en huelga. Están en huelga por todo, weón. Está bueno eso. Hay que aprovechar. Oye, que si todos hacemos huelga, si todos los gremios hacemos huelga, por cualquier situación, entonces el país no va a funcionar. Ayer y también, nos vamos a ir al caos. Ayer también el St. George decidió ir a paro. El St. George. El colegio St. George. No me parece. Oye, pero el tercer libro de Pablo Simeone, ¿por qué no te gustó? Si tiene un nombre tan atractivo. No, si el libro partió bien. Sobre todo la primera parte, la introducción. No quiero quedar en lo ordinario. Pero el libro no me gustó para nada. Y no me gusta esa gente pseudo intelectual. Y no me refiero solo a Pablo Simaldone. Me refiero también al señor Christian Barken. Al que apenas tenga la oportunidad, le voy a volar los dientes. Ya, un puñetazo. Pero ¿por qué le voy a volar los dientes? O con un palo de béisbol. A la belleza de pensar. ¿Por qué le vas a hacer eso le a la belleza? Le ha hecho mucho daño a la literatura. ¿Por qué? Porque ahora toda la gente se burla de la literatura, se burla de los libros. ¿Por qué piensan que todo el mundo es como Christian Barken? Que toda la gente que nos gusta leer, que nos gusta el arte, que nos gusta la cultura, que nos gusta la belleza, son como Christian Barken. ¿Cómo es Christian Barken? ¡Desagradable! ¿Por qué eres así? Yo apenas tengo la oportunidad. ¿Por qué no? No, pero dime, de verdad. ¿De verdad odio a los homosexuales? No, odio a los homosexuales. ¿Por qué no fuiste a la marcha entonces? Porque está hace mucho frío, ando con las defensas bajas, me puede dar el virus incisional y esa gente, perdóname, pero te pueden contaminar de algo. Hacía mucho frío esa hora. Y un día soleado. Y a 20 grados. Con el sol los virus más. Con el pagan. Sí, pues tiene razón el facultativo. Tiene razón el facultativo. Con el sol los virus más. El farmacéutico. ¿Qué? ¿Tú fuiste a la marcha? A ver, acércate. ¿Tú fuiste a la marcha? Mi familia, fui con mi sobrina, fui con mi hermano, mi madre, todos fuimos por la marcha de la igualdad. ¿Y por qué hiciste eso? ¿Qué edad, tiene, ¿qué edad tiene tu sobrina? ¿Tu familia es una familia? ¿Qué edad tiene tu sobrina, weón? Mi sobrina tiene 7 años. ¿7 años? Pero no, pregunté, llevamos nuestro perrito que es gay, ahí lo llevamos por el tema del mes. Nos hallamos fóbicos. ¿Cómo tu perrito es gay? Tengo un perrito gay, un toys que es gay. ¿Cómo se llama? Poodle Toys. Sí, pues con ese nombre no tiene otra opción, pues, weón. No, pero me parece un poquitito más fóbico, perrito gay. Los perros no son gay. Lo de gay es una desviación del ser humano. Una edición del bueno, ser humano. Marca, tú sabías. Me pareció muy buena marca. Cállate. Pero había algo al fin. Sí, había desfiles de travesti, homosexuales. Y tú llevas a una sobrina de 7 años y la expones a eso. No había solamente, había más gente, había muchas que tenían por lo menos unos 80.000 personas más o menos. Ah. No, ya, yo te digo la verdad, ya hablando en serio, yo no fui a la marcha por la única razón. De que la gente que me viera podía pensar que yo también era homosexual. Por eso no fui. No es lo mismo lo que piensa la gente, que tiene. Y además hay algo que la gente no piensa. Por eso, no quería que. No quería que dijeran, ahora sí que tengo la certeza. Entonces no quise ir por eso. ¿Y te molesta que piensen que tú eres homosexual? No. Una vez en el Club de la Comedia dijeron, Pedro Romero es homosexual. Y en Twitter toda la gente, hasta el día de hoy, muchos creen que yo soy homosexual. ¿Y eres homosexual? No. No, pero no me molesta que lo piensen. Tampoco me molesta. Si no, yo Entonces, ¿por qué no fuiste a la marcha? No fui a la marcha porque. Porque... Aparte el... Porque me quedé en mi casa pintándome la uña, encrespándome las pestañas y leyendo un libro de Pablo Cimaldone. ¿Cómo era el nombre del tercer libro de Pablo Cimaldone? No recuerdo bien el título. ¿Cómo era? Ah, chúpame el potito porque soy flete o algo así. Así se llama. Y de se llama Editorial Anagrama. No sé si es Planeta o Anagrama. Anagrama. Anagrama. Sí, aquí te lo ordenaría. Bueno, cerramos el tema de las marchas. Y ojalá, para cerrar, que por favor basta ya de marchas. Si marchamos todos, si paralizamos todo, el país no va a crecer y nos vamos a transformar y vamos a volver a la época de Lupé. El comandante les dice: hagan más marchas, sean intransigentes, peleen por sus derechos. Les habló el comandante. Punto. El comandante Rosa parece porque anda apoyando esas marchas. Pero ese tipo de que te gusta la época de Lupé, por las colas, porque tenés cola. No más marchas, por favor. Estudiantes a estudiar, gente de trabajo a trabajar. Atorrantes a torrar. Atorrantes a torrar. Hasta mañana, chaucha. Era muy bueno ese programa del año 90. No me acuerdo el nombre. Atorrante se llamaba. Atorrante. Un programa de los que, primeros que tuvimos cable en los años 90. Y yo pensar que tuve cable en los 90. América. Y no tengo Pato, no. Pato Montalbán. Pablo, Pato. Pato Montalbán. No. No. No, Pato me no, eso es de. Bueno, te leí. Bueno, Google. Lo voy a encontrar con esta voz. Googlealo, googlealo. A ver, si no entiende algo de lo que hablamos nosotros acá, googlealo, compadre. Googlealo. Ya, pero eso punto. Lo viste en el monólogo de la niña el otro día. El otro día fue a ver un monólogo de un stand-up comedy, como sí. Le llaman ahora. Antes uno lo hablaba un weón chistoso humorista. Ahora stand-up comedy, la weá. Antes uno decía, puta, uno puede echarle la talla. Ahora, impro show, improvisación. Bueno, cerrado el paréntesis. A ver. ¿Te molesta? No, no me molesta. Estoy diciendo que los tiempos han cambiado. Vino Villalobos. Daniel Villalobos vino para acá. Bueno, antes uno iba a ver un stand-up. Antes uno iba con lo que dije recién. Bueno, y fui a ver una niña que hacía stand-up comedy. Y realmente Paloma Salas. Realmente me impresionó. Arroba muy, pobre cabra. Muy cómica, muy divertida. ¿Te gustó? Yo había llevado y físicamente y a ti te consta. Sí, también. Muy atractiva. A ti te consta, Pedro, que yo saqué antes de entrar al local 9 piedras. Llevé 9 piedras de huevillo, de las más afiladas que encontré. Me la guardé en mi morral y entré a ver el show. Pagué mi entrada, me puse adelante. Dije, esto va a ser muy fome. Al primer chiste malo, lanzo la primera piedra. Así soy yo, compadre. Yo me dedico al humor también. Oye, pero si es por eso, se ha gastado un parchito al menos. Sin embargo, empecé a escucharla y la verdad, esta niña Paloma Salas. Muy buena. En Twitter, @ Paloma Salas. @ pobre cabra. @ pobre cabra. Muy, pero muy divertida. Yo la recomiendo muchísimo. Vayan a verla los sábados a Cachafaz. Lo único que faltó, que pusiera un caño. No. Que pusiera un caño. ¿Por qué sexualizar todo? Con un caño. Faltó un caño. Pito. No, un fierro, un caño. Que hiciera un baile del caño. ¿Por qué las mujeres que están en la escena tienen que bailar el caño al tiro? Porque. Pero que sí, fíjate, estamos en un escenario, estamos pagando una entrada. Que la mina por último muestre las tetas, pues weón. Estamos pagando una entrada, pues weón. Pero claro, tíldenme de machista, pero así pensé yo. Oye, cuéntenme un poco más qué ha pasado. Ya estoy súper desconectado. Una pregunta. No, ¿cachai Rémora? ¿Que por qué tú todavía no eres tan conocido? Porque te pegáis guatazo, porque caí en el mal gusto, porque caí en la de sur. ¡Cállate! ¡Cállate! 1000 seguidores. ¿Cuánto tenés? 1000. ¿Pero sabes por qué? Espérate. Porque caes en la desubicación. Para ser un comunicador masivo, como lo es Pedro, o como lo soy yo, tienes que cuidar mucho tus palabras, cuidar mucho tu lenguaje. ¿Por qué? Porque hay gente escuchando, porque hay auspiciadores que te están mirando, porque hay jefes de medios de comunicación que están poniendo atención. Cuídate un poquitito más. Entonces hablar de la muerte, en este caso ibas a hablar de la muerte de Guillermo Bruce, un gran comediante. No, yo hacer un análisis, ¿no? ¿Qué? A nadie le interesan tus análisis, por Dios. Continuemos, Pedro. ¿Qué análisis va a hacer? No, no le des. No le des más tribuna a la mujer. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡En serio! ¡No, no! ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¡En serio! ¡Compadre! ¡Y termina, tierra! ¡Cállate! ¡Cállate de verdad! ¡Nadie se ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Mandolino! ¡Basta! ¿Te calmaste? Sí, yo te he calmado. Pero él se pone a hablar y ahí me descontrolo. No, ¡que se no, cállate! ¡No me interesa lo que está ahí! ¡Me pare! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, en serio! ¡Cállate! ¡No me interesa! ¡Cállate! ¡Cállate! Ya, vamos a una canción. Está muy tenso el ambiente. Vamos a escuchar una canción que nos va a relajar. Esto es Sepultura con... ¿Tú sabes lo que pasó con el vocalista de Sepultura? ¿Qué pasó con el vocalista? Lo mataron en pleno tiroteo. En pleno tiroteo. No, se equivocó. ¡Cállate! ¡Aunque esté equivocado, cállate! Al que mataron fue el guitarrista de Pantera. Y vamos a escuchar un tema Pantera, Outbroken. Corte esta música. Sí, qué mierda, me carga la música. O sea, tenemos metalero. Que definir qué canciones van a ir o no en el programa. ¿Sabes qué? Yo voy a empezar a poner orden en esta wea. Pongan música más agradable. Voy a pedir gente, personas, seres, monstruos, tontos que escuchan Tierra 2, escriban en el muro de Tierra 2 en Facebook, el muro oficial de Tierra 2, porque no hay otro medio oficial, qué canciones quieren escuchar en Tierra 2. No nos escriban en Twitter personal, Twitter de Felipe, el mío, el de jueves, no. En el muro de Tierra 2 pongan. Quiero escuchar estas canciones en el programa. Y yo además, propongo... se van a levantar las restricciones económicas en esta isla. ¿Qué? El comandante anuncia las restricciones. Que levantan las restricciones económicas en esta isla. Se van a vender poleras de Tierra 2. Se van a vender adhesivos de Tierra 2. Va a venir público a ver las grabaciones de Tierra 2. Previo pago de dinero. En la página de Facebook vamos a estar anunciando todos los negocios relacionados con la marca Tierra 2. Se levantan las restricciones económicas, van a tener polera, tazones, adhesivos, van a poder visitar el programa pagando una entrada. ¿Para qué? Para poder pagar el valor y el costo de poder grabar este programa. Se despide el comandante. Felipe va a contar la historia ahora, que quedó inconclusa en el capítulo 19 con el señor Stark. Adelante, Felipe. Gracias, Pedro. Me sumo a lo que dijiste primero de la música. Tampoco me gusta la música que se escucha aquí en el programa. Hay música tan bonita que suena en las radios, que uno tiene en su casa y que de repente sería bueno también que sonara acá enterrado. Me refiero a un Rake, a un Natalino, incluso si me voy más para atrás, un Pablo Herrera. Hay música romántica, música bien entretenida y más agradable de escuchar que esa música rara algo? Que escucha. ¿Puedo decir algo? Tu gusto pues, es súper cool. Prefiero que es más agradable. Cántate una canción de Natalino. ¿Cómo es? Ni siquiera lo conocí. Conozco a Natalino, su música, y lo conozco él personalmente. ¿Dónde lo conocí? Lo conozco del evento. ¿De la Búnker? No, de un evento que fuimos, un evento solidario hace una semana, ¿te acuerdas? Ah, sí. Natalino uno rubio. ¿Te relajáis con esto? Te relajás. ¿Con tu chinita ahí? O estás ahí cuando estás ahí con tu pololita. Y sobre todo, hay que aprovechar los tiempos en que uno está con la pololita, está pololeando, porque después todo cambia. ¿Por qué todo cambia? Puta, yo con mi polola, al principio, antes de ponerme a pololear, cuando agarrábamos nomás, yo le agarraba una tetita y ella, ¡ay! ¡Ay! Después pololeando, le agarraba una tetita, la abrazaba y ella, ¡ay! ¡Ay! ¿Pero qué pasó? Ahora nos casamos y yo la abrazo y ella me dice, ¡ay! Hay que limpiar el pasto, hay que cortar, hay que limpiar el techo, hay que ir al supermercado. La weá cambió, pues weá. Aprovechemos la época. ¿El monólogo del pez? Aprovechemos la época. El monólogo del pez, la vida de casado. Con ustedes, Felipe Abello, la vida de casado. Adelante, pez. No, la vida de casado es buena, pero hay que saberla asimilar. Y por favor, nunca vivir con los suegros o compartir con los suegros. A mí, jueves me recuerda mucho a mi suegra. ¿Ya? Se parecen mucho. Si no fuera por el bigote, jueves, serías igual a mi suegra. Ah, pero tú no usas bigote. Pero mi suegra sí que lo usa. Chao, chilenos. Se despide la vida de casado del pez. Nueva sección. Bravo. Está haciendo monólogo, amigo pez. Así es. Porque me di cuenta que en Chile que hay un vacío. ¿Quiere entrar a la fomedia? Me di cuenta que en Chile hay un vacío y no hay gente que haga stand-up comedy. Me di cuenta que hay ese vacío. ¿Y Paloma Salas? Solo Paloma Salas. Pero Paloma Salas. Están recién partiendo. ¿Rubinot? Está recién partiendo. ¿Freire? Está recién partiendo. ¿Pimiento? Terminó ya. Termino antes de partir. ¿Cómo? Yo el otro día una amiga me invitó a ver una obra muy chumida de pimienta. ¿Cómo se llama? Era una cuestión de Ofelia, era la locura de Ofelia. Ya, no nos importa. Felipe, tú tienes que contar una historia que quedó inconclusa en el capítulo anterior, donde dijiste la segunda parte. Sucedió una segunda parte con el señor Stark. Así es. Pero mira. En la que están involucrados Astorga, el escritor Pablo Simaldone. Y hay muchos involucrados en esta historia, ¿no? Así es. El sábado pasado, anterior a esta grabación, estamos haciendo esta grabación un día 29 de junio. ¿De julio o junio? Julio. De julio. Estamos en 29 de julio. No, estamos en junio todavía. Julio, güey. Bueno, da lo mismo eso. Pero la semana pasada se realizó una marcha aquí en la ciudad de Santiago. A mí me llamaron un grupo de personajes para que yo participara a esta marcha. ¿Quién te llamó? Por internet, una persona por Twitter. Se autodenominaba @ Starp. Esta persona me mandó mensajes durante toda la semana. Me decía, DM. ¿Ya? Yo iba al sector de DM. ¿Ya lo conocía? No. ¿Cómo iba el pijama y todo eso? Bueno, yo pensaba que no lo conocía. Ah. Pero cuando me junté con él, y luego de la tercera cerveza, yo le dije, me eres cara conocida. A ver, gira. Efectivamente, yo lo había conocido. @ Star. El mismo al que yo visité en su casa a las 3 de la mañana y con su pijama de los pitufos me esperó en su cama de soltero. Y yo bajé ese pijama, bajé su diminuto calzoncillo y lo que yo le realicé lo voy a dejar a la imaginación del cibernauta y del auditor que está escuchándolos en este momento. Pero más allá de eso, yo le quiero decir a este joven @ Starp y a Pablo Simaldone, escritor de basuras, que no porque yo trabaje... ¿Qué pasa si Pablo Simaldone te escribe en Twitter? Oye, ¿qué te pasa, weón? ¿Por qué me estás escribiendo esto? ¿Que me escriba? ¿Que me escriba? No le tienes miedo. No le tengo miedo, como le tengo miedo tampoco al señor Rolando Jiménez, que se hace el homosexual. Lo dije la semana pasada, lo sigo insistiendo. A ver, amigos de Rolando Jiménez, gente que conoce, dirigentes del mundo del móvil. ¿Han visto a Rolando Jiménez con un hombre, con una pareja? No. ¿Y saben por qué? Porque él es heterosexual y le gustan las mujeres. Y él pertenecía al Partido Socialista y allá no tenía ningún espacio. Y por tanto, se hizo, se inventó, se fingió ser homosexual. Yo a él lo vi y esto es real, Pedro, amigo astronauta, cibernauta. Yo lo vi en el Parque de las Américas, no, en el Parque de los Reyes, manoseando, besándose con el que al parecer era su polola, una mujer. ¿Pero estáis repitiendo lo del capítulo pasado? No voy a dejar de repetirlo hasta que los medios tradicionales lo consignen en su pauta. ¿Oye? Señor Matías del Río en Última Mirada, editores de medios, El Mostrador, señor Miguel Paz, señor... El Coco. Señor Miguel Paz del Mostrador. Matías del Río le decimos el Coco, no amigo. ¿Eres amigo de Matías del Río? Coco le decimos. ¿En serio? Uh-huh. ¿Eres amigo de él? Uh-huh. ¿Por qué no me invitan un día al fin de semana a parrillar? Pero la weá que estáis diciendo. ¡Es Matías del Río! ¡De noche! ¡De Leandro Jiménez! Pero me gustaría ir a parrillar con usted. Le cargáis al Coco, weón. Al Coco le encanto, Coco weón. Coco del Río no te soporta, weón. ¿No me soporta Matías del Río? Mira, te he definido así. Irreverencia, pasada caca. No, entera. ¿Sabes lo que digo de él? Pasaba caca. No, de él solamente digo esto. Caca. Ni siquiera ha pasado caca, él es caca. Es la caca, el excremento. Fecas, eso es para mí, Matías. No, no, no, no. Dile que me lo diga en la cara el weón. Dile que le diga en la cara. Le voy a decir. Aparte que sé dónde vive. En la comuna de Vitacura. En la calle Luis Pasteur. Número 314. No, ¿sabes por no, qué? Todas no, las mañanas yo visito a Matías del Río y lo miro. Hice toda su rutina. ¿Por qué? Porque en cualquier momento voy a atacar. Weón, es un weón, el weón más bueno de Chile, weón. ¿Y por qué entonces dice eso de mí? Benito Aranda y después viene Matías. No, así me encanta. Matías es un sostenedor de colegio, weón. Colegio gratuito. Él paga para que esos colegios existan. Ah, yo también hago lo mismo. ¿Cuándo, weón? ¿Qué colegio gratuito tienes tú? El Verbo Divino. Soy el sostenedor del Verbo Divino. Ay, primero, esa weá no es gratis. No es gratis. Para nadie. No, weón. Entonces, ¿por qué dices que eres sostenedor de un colegio gratuito? Mentí. Perdón. Mentí porque parece que tú eres más amigo Matías del Río que de mí. Entonces, ¿te digo algo? Haz tira 2 con Matías del Río. Puta, ¿sabes qué? Sería súper entretenido. Ah, Matías 2 con tirar al río. ¿Y yo sabes con qué voy a hacer? Tierra 3. ¿Tierra 3? Tierra 3. ¿Ya? Ya tengo todo listo ya. ¿Con quién? Con Claudio Fariña, periodista de TVN. Uy, ¿tú viste la nota de Fariña de la marcha homosexual? La vi. ¿Qué opináis de eso? Un asco. ¿Un asco? Un asco lo que mostraban ahí. No, es que mostraban travesti. En la marcha decían que era familiar, que era, había niños. Y yo vi... ¿Y no habían niños en la marcha? ¿Y habían niños travesti? Pedro, eso es de mal gusto. ¿No existen los niños travesti? Puta, no sé, pues pregunto. Existen los enanos. Existen los enanos y existen las mujeres entonces que se vuelven travestis. ¿Te gustó la nota de Fariña, entonces? Me gustó la nota de Fariña, sobre todo porque mostraron travestis y mostraron mujeres que se convierten en travestis. Ya, ¿cómo es eso? Mujeres que se convierten en travestis, pues. ¿Y quién, por ejemplo? Todas las mujeres, con el paso de los años, se convierten en travestis. ¿Por qué? Porque las mujeres, al envejecer, sus rasgos se vuelven más varoniles. Y todas las mujeres, date cuenta de eso, en las mujeres cercanas que tengas, conocidas, que con el paso de los años, pasado los 45, los 50, se vuelven lo más parecido a un hombre. ¿De dónde sacaste bellos eso? Me he dado cuenta empíricamente, en familia, en mis familiares. ¿Eso a lo mejor pasa en tu familia, Felipe? En todas las familias pasa. Una mujer puede ser muy bella cuando es joven, pero cuando mayor empieza a parecer un hombre. Y al ser mujer, ¿qué es? Un travesti. ¿Y tú has estado con mujeres mayores? Sí. O sea, ¿has estado con mujeres que parecen hombres? No, yo he estado con mujeres mayores. Mira cómo te pillo, weón. No, yo he estado con mujeres mayores. Antes de casarme. ¿Que parecen hombres? No. Bueno, pues tú dices que las mujeres mayores tienen rasgos masculinos. Se no, empiezan a parecer es que un hombre. Y estuviste con una mujer mayor, por lo tanto estuviste con un hombre. No, podríamos decir que... Sí, he estado con hombres. ¿Has estado con hombres? O sea, con mujeres que parecen hombres. Tú no estás bien. Tú me estás haciendo cosas en la mente. Me estás haciendo que primero habla bien. Me estás habla haciendo... bien. Pon todo lo que vas a decir, ponlo en una frase. Me estás apareciendo, haciéndome parecer homosexual. Porque yo he estado con mujeres me mayores. Me estás haciéndome parecerme. Tenís muchos me de más. Un hombre homosexual. No, en serio, yo he estado con mujeres mayores y te digo algo. La experiencia que ellas tienen y lo que te aportan, la raja. De verdad, la raja. ¿Y alguna conocida? Que la gente pueda imaginarse, que sea más fácil. Y diga, ah, bueno. Esa. No, pero no, la gente no la conoce la gente de. Alejandro Herrera. Ani los 7. No, pero somos muy amigos. Ella estaba casada con el gato Juanito. Sí. Y es evangélica. Pero no, con ella no pasó más allá de besos. Le diste un beso a Alejandra Herrera. Agarramos. Ella entrenaba en el hotel, o sea, en el gimnasio de Energy en Comendero. ¿Ya? Y un día en el baño. Ahí no, pegamos nuestro ataque. Lo puede corroborar. ¿Y por qué entraste al baño? Lo puede corroborar Luqui Bucio. ¡Oh! ¿Qué te estoy diciendo que todas mis historias son verídicas y tengo... ¿El testigo Kuma que tení? Lo puede corroborar Luqui Bucio. Pichulotote. ¿Sí? Pichulotote es mi testigo. El de Morante con compañía, sí. Que era personal trainer de esa época. Oye, es verdad, me contaron hace poco, ¿es verdad que el poeta era vecino tuyo en Concepción? Sí. ¿En serio? Sí, es verdad. Y es verdad que no es pobre, que tiene que tiene casa, que todo eso, que Chocopete le ha regalado una casa con la película. Todo eso. O sea, no, tampoco tiene una gran situación económica. Él es abogado. El abogado tiene en la Concepción. El sí. Poeta demandando de compañía de abogados. Sí, tiene Concepción. Un bufete allá. Y sí, es verdad. ¿Un bufete de qué? ¿De comida? No. Tiene un bufete para sacar... un bufete de abogado. ¿En serio? ¿Y dónde estudió Derecho? En la Universidad del Desarrollo. Entonces no es pobre, no es pobre como cuentan en la tele. No pues. No crea todo lo que sale en televisión, amigo Ruminola. Volviendo al tema, y le recomiendo yo sé que este podcast lo escucha mucha gente joven. Estar con una mujer mayor te cambia la vida. Ya, pero ¿qué mujer mayor conocida? ¿Con cuál has estado? ¿Di nombre, weón? Con Cinta Núñez. No, vieran, no, con Viera no somos grandes amigos. Sería súper bueno. No, pero no, Viera no me gusta, muy superficial. ¿Y dijiste que eran grandes amigos? No, mira, yo te voy a contar, pero por favor. ¿Sabes qué yo estoy sintiendo? ¿Qué? Desde lejos, una pequeña alarma de taladros. ¿Alarma de taladros? Una pequeña alarma de taladros. ¡Alarma de taladros se viene en Tierra 2! ¡Alarma de taladros! Y es verdad, hay una escritora a la que yo visité en su taller un tiempo y que mantuvimos una relación que se basaba en lo físico, en la piel. ¿Ya? Esa escritora, solo voy a decir su nombre. Para... No, pero no su apellido. Solo voy a decir su nombre. No, solo su nombre. Es una escritora muy importante. Escritora, no escritoria. Escritoria muy importante. Escritora, no escritoria. Por eso dije... No. ¡Oh, deja de criticarme todo y ser envidioso porque tú no te has grabado ninguna mina rica! Ahora voy a contar. Ella se llama Diamela. ¿Diamela el Diamel? ¡Te agarraste callado, Diamela el tit! ¡Callado, juegale! ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡Perro callado come dos veces! ¡Cállese, Pedro! Se llama Diamela. ¿Y qué tiene de rica Diamela el tit, weón? Bueno... Y esta mujer mayor... Pero la esposa de Jorge Arrata. ¡Cállate, weón! ¡Sabía, weón! ¡Quiero el toque, quédate callado, weón! Te llega un mensaje en el celular, ¡quiero el toque, quédate callado, weón! Francisco Saavedra, alfombra roja, quédate callado. Ya. Curiosamente, sí. Todos los que nombró son homosexuales. Juan Pablo Queralto no es homosexual. Ah, ya, no, de verdad que no. No, homosexual. No, en serio, no. No seguimos fóbico, weón. Estamos en siglo XXI, todos marchamos, weón, con nuestras familias. ¿Tú no marchaste? Tú por miedo al SIDA, yo te lo dije. Pero yo fui a la marcha. ¿Fuiste a la marcha? ¿Sí? ¿Qué pasó? Se te dio vuelta el paraguas. ¿En serio fuiste a la marcha, Pedro? Sí, fui a la marcha. ¿Y cuando te subiste una micro, tú quisiste estar en los espacios vacíos porque te gustan los huecos? ¿Por eso? ¿Y tu bebida favorita es la Pepsi Cola? ¿Ah? Fui a la marcha. ¿Qué pasó, amigo Pedro? Fui a la marcha. Y estaba puta ahí caminando, qué sé, con unos amigos. Unos amigos hetero y unos amigos gay. Tengo muchos amigos gay. Y entre ellos Felipe Bianchi, puta, buen Guarelo, relacionado con el deporte. Y de repente miro arriba de un camión y hay un drag queen. ¿Qué es el drag queen? ¿Sabes lo que es un drag queen? Ah, eso. ¿Con drag queen son esos autos? ¿Un drag queen son esos modelos deportivos? Sí. Bueno, había un drag queen bailando. ¿Un auto bailando? Y yo lo miro. ¿Transformer? Sí, Transformer. ¿Un Transformer? Lo veo arriba de un camión. Y empiezo a mirar y digo, esa mirada yo la conozco. Ya, no consigue contar una historia. Pero weón. Ya, es una historia, lista, chao. Pero weón, no puedo, ¿por qué no? Tú contáis toda tu wea. Diamela el Tit, qué sé yo, que Marcela Vacareza, que Rancagua, toda tu mierda. Yo no puedo contar esto. Ya, bueno, sí. Miro arriba de un camión. Drag queen, bailando. Peluca rubia. Vestido apretado, cortísimo, calipso. Pulseras verdes. La peluca rubia bien. Era como el pelo de Amy Winehouse. Empiezo a observar la mirada de esta persona. Y digo, no, me esquivaba la mirada. Digo, esa persona se parece a alguien. Yo conozco bien a esa persona. ¿Quién está bailando Real Cake? ¿Quién es ese weón que se disfrazó de mina para bailar arriba un camión? Y de repente miro, esa persona me mira a los ojos y esa persona no era otra que el señor Felipe Abello Suazo. Explícale a la gente por qué estabas arriba de un camión como drag queen bailando en la marcha y hablan mal de los homosexuales. Explícale a la gente. No es lo que parece, Pedro. No es lo que parece. Efectivamente, yo asistí a la marcha, pero yo pensé que era una fiesta de disfraces. Y como no tenía otro disfraz, me disfracé de mujer. Pero Pedro, no es lo que parece. Yo no soy homosexual. Yo no soy homosexual. Y acá vienen puros casados. Acá vienen puros casados. ¿Acá dónde? Acá donde yo trabajo. En Suecia, con Providencia. A propósito, Suecia con Providencia. Estamos en Estudio El Garage. Esa fue la mención. Aquí en Estudio El Garage vienen puros casados. Vienen puros casados, le hacemos la francesa, la guacha, la rusa. Le chupamos la coneta. Ya. A ver, estaba mostrando cómo son los travestis, cómo se expresan ellos. Voy a continuar con mi representación de lo que son los homosexuales como Pablo Simaldone y tantos otros. Porque no todos los homosexuales son como los caricaturizan los medios. ¿Te das cuenta que así tierra, son los homosexuales? Así son los homosexuales. Están en el año 83. No, es que es verdad. Es que muchos piensan que los homosexuales son todos afeminados. Y no. Los homosexuales son igual que los son heterosexuales. Peche y Zapag de la radio Colo Colo. Estos somos nosotros. ¡Maravilla! Maravilloso. Te voy a hacer un homosexual. Hola. Chúbame la corneta. ¡No! O te chubo yo la corneta. ¡No! ¿Así son los homosexuales para no mí? ¿No son así? ¡No! A ver, imítate a un homosexual. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Trabajemos? ¿Así son los homosexuales? Sí. O sea, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Grabemos? Yo ayer trabajo con un par de homosexuales. Sí, yo también. Y yo también. Más que un par. ¿En la comedia de homosexuales? Yo dije la frase. Hola, ¿cómo estás? ¿Grabemos? Ahí lo dejo yo. Sigue el programa, pues, weón. Te ponía a comer, weón. Diente bueno, largo. Yo creo que ya es hora de terminar el programa de hoy. Tuvo fome el programa de hoy. Sí, por lo menos haz un monólogo para cerrar. ¿Por qué no? Eso es lo que te espera, tus monólogos. Oh, buen monólogo. De esta manera finaliza Tierra 2. Capítulo 20. No. Uno de los grandes éxitos del capítulo anterior fueron las clases de marxismo con el señor Felipe Abello. En el capítulo anterior hablamos de Mao Zedong. En este capítulo hablaremos de Lenin. Bienvenidos al capítulo de marxismo. Hoy, Lenin y McCartney. Dos grandes genios de la música que como dupla crearon grandes melodías como My Michelle, Satisfaction, ¿qué más? Y los grandes impulsores de la carrera de Natalino y su gran obra. ¿Y qué tiene que ver con el marxismo? Su gran... ¿Cómo se conecta con el marxismo? Aquí viene su gran obra dedicada a la educación. Education, the world. Levin y McCartney vinieron a nuestro país. Alfredo Levin, al que lamentablemente la cocaína lo volvió tonto. Alfredo Levin, la cocaína te volvió tonto. Eras tan bonito y ahora eres tan tonto. Encontrás bonito al Alfredo Levin. El huevón pleno. Era estupendo. Cuando estaba en Miami, sí, en MTV. Era pero largo, era un churrazo. Era estupendo, con pantalón apretado por ir a metalera. Bueno, perdón. Estas fueron las clases de marxismo. Hoy, Levin y McCartney. Alfredo Levin. tan bonito y tan tonto. Producto de la cocaína. Y esas fueron las clases de marxismo con el pececillo. Bueno, llegó la hora de despedirse. El capítulo 20 era un capítulo más reposado. A la gente que le prometimos que cuando los que dibujaron a jueves que iban a venir el capítulo 20 de público, solo les podemos decir bienvenidos. Y lo de los dibujos es verdad, ¿eh? Sigan haciendo sus dibujos de cómo se imaginan a jueves. Y vamos a traer a un gran pintor. Pedro, ¿tú sabes quién es? Borolo. No, pero este caballero que... El mayor. No. Ya, Pedro, habla en serio. Este pintor que hizo la sección Ojo con el Arte hace un par de años en Televisión Nacional. Está muerto. Y fue hace como 20 años. Nemesio Antunes. ¿Nemesio Antunes lo vamos a traer? Está muerto Nemesio Antunes. No está muerto. Está muerto Nemesio. Fingió su muerte, como él dice Michael Jackson. Nemesio Antunes va a estar acá. Nemesio Antunes va a estar acá revisando tus dibujos. Y él mismo va a ir a tu casa a penarte en la noche. Oye, a toda la gente que escribe en el muro de Tierra 2. Y bueno, y a la persona que se le ocurrió hacer el Twitter de arroba Tierra 2, les queremos pedir que por favor no hagan Twitter, no escriban tonteras, no sean sapos. El Twitter Tierra 2 estaba diciendo: oye, arroba Camila Vallejo, el Fabricio Copano te cepilló, es verdad. No sean así, porque después vamos a tener demandas, vamos a tener problemas y no vamos a poder seguir haciendo este programa. Así que no nos metan en problemas. Como les dije ya alguna vez, seamos comunidad, seamos una institución comunitaria. Defendámonos entre nosotros, no queremos sapos en Tierra 2 y protejámonos. Así que no hagan tonteras, sean parte de Tierra 2, sigan siendo tripulantes. Nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos cuando decidan pagar una entrada y venir a ver las grabaciones. Solo pueden venir 5 personas por capítulo. Se despide el comandante. Esto fue el capítulo más fome de Tierra 2, el capítulo 20. Adiós. ¿Y eso no va a pasar? Ah, y con respecto a lo de Teresita Reyes, estaba curado.